Nada Más presenta. La ventana tapiada, Ambrose Bierce. En 1830, a solo unas pocas millas de donde hoy se levanta la gran ciudad de Cincinnati, estaba un inmenso e impenetrable bosque. La región entera fue poblada por gente de la frontera, incansables almas que lentamente fueron construyéndose hogares habitables fuera de la naturaleza salvaje y algún grado de prosperidad que hoy llamaríamos indigencia. Pero abandonaron todo por algún misterioso impulso de sus naturalezas para encontrar nuevos peligros y privaciones en el oeste, en un esfuerzo por hallar las comodidades a las que habían renunciado voluntariamente. Muchos de ellos habían tomado esta región como asentamiento, pero entre ellos hubo uno que se contó entre quienes fueron los primeros en llegar. Él vivía solo en una cabaña rodeada por el bosque, de cuya lobreguez y silencio parecía ser parte, ya que nadie jamás lo vio sonreír o hablar más que lo necesario. Sus simples necesidades fueron suplidas por la venta o el trueque de pieles de animales salvajes del río, pero no por cosas que él hizo sobre la tierra, que si hubiera sido necesario, podría haber reclamado como propias por derecho. Hubo evidencias de algún trabajo, solo un par de acres de terreno a un lado de la casa, que en algún momento fue talado. El afán del hombre por la agricultura ardió con lánguida flama, expirando en penitenciales cenizas. La pequeña cabaña, con su chimenea de troncos, su techo de tejas arqueadas, atravesadas por maderos y sellados con barro, tenía una sola puerta. Y opuesta a la misma, una sola ventana que estaba tapiada. Nadie podía recordar un tiempo en que no lo estuviera, y nadie nunca supo el porqué. Ciertamente no por el desagrado del ocupante hacia la luz y el aire. En aquellas raras ocasiones en que un cazador había pasado por aquel solitario lugar, el recluso comúnmente era visto tomando el sol en la puerta, si es que el cielo le proveía con sus rayos. Yo creo que unas pocas personas quedan con vida que conocen el secreto de esa ventana. Y yo soy uno de ellos, como ustedes podrán verlo. El nombre de ese hombre era Marlock. Aparentaba 70 años, pero realmente tenía unos 50. Su pelo y su larga barba eran blancas, y sus ojos, grises, como sin lustre, hundidos. Su rostro singular parecía tener algunos defectos. Su figura era alta y parca, y tenía los hombros un poco encorvados, como si estuviera cargando algo. Yo nunca lo vi, sino que supe todo esto a través del relato del abuelo, quien me contó la historia cuando era niño. Él lo conoció cuando vivía cerca de allí, en aquellos años. Un día Marlock fue hallado muerto en su cabaña. No hubo tiempo ni espacio para coronas ni obituario. Y supongo que habrá fallecido de causas naturales. Solo sé que el cadáver fue encontrado cerca de la cabaña, al lado de la tumba de su esposa, quien lo precedió a él en muchos años, tantos que la tradición local no podía retener la crónica de su existencia. Esto cerró el capítulo final de su historia, excepto por la circunstancia de que muchos años después En compañía de un espíritu igualmente intrépido, penetré en aquel lugar y me aventuré cerca de la derruida cabaña. Pero hay un capítulo anterior, también suministrado por mi abuelo. Cuando Marlowe construyó su cabaña, era joven, fuerte y estaba muy esperanzado en el este. Luego se casó y, como era costumbre, su mujer le manifestó su honesta devoción y enfrentó los peligros y privaciones del marido con espíritu voluntarioso y corazón pleno de fervor. No quedó registro de su nombre, de sus encantos y persona, la tradición se cayó. Y el especulador queda en libertad de disipar su duda. Pero Dios prohíbe lo que voy a revelar. Un día Marlock regresó de una cacería y encontró a su mujer postrada con fiebre y delirando. No había médico en millas y no había vecinos. Tampoco ella estaba en condición de carecer de atención. Así que él ejercitó también la tarea de atenderla y curarla. Al tercer día cayó inconsciente y falleció, aparentemente sin jamás regresar a su sano juicio. Por lo que yo sé de una naturaleza como la de él, podemos aventurar algunos detalles del perfil dibujado por mi abuelo. Cuando se convenció que ella estaba muerta, Marlock tuvo aún sentido como para recordar que la muerte debe ser seguida por el entierro. En preparativos para su sacra labor, cometió un error tras otro, haciendo algunas cosas de manera incorrecta, y otras, que había hecho correctamente, las volvió a hacer una y otra vez. Sus fallas ocasionales en llevar a término cosas simples y ordinarias lo llenaron de estupor, como el de un borracho que se cuestiona por la suspensión de las leyes familiares naturales. También se sorprendió por no llorar, sorprendido y avergonzado. Seguro que no es bueno no llorar por los muertos. Mañana tendré que hacer el ataúd y cavar la tumba. Entonces la echaré de menos, cuando ya no pueda verla nunca. Pero ahora está muerta, claro que sí. Pero todo está bien. Debe estar todo bien, de alguna manera. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Él permaneció sobre el cadáver por la noche, ajustando el cabello y dando los toques finales al simple toilet, haciéndolo de manera muy mecánica, con un cuidado casi desalmado y con un sentido de convicción en su mente que todo aquello estaba bien, como si la fuera a tener de nuevo consigo y todo fuera explicado. Nunca había experimentado el dolor. Su capacidad de sentirlo no había sido jamás utilizada. Ni su corazón ni su mente podían concebirlo. No sabía lo que era un golpe bajo. Este conocimiento vendría después y jamás se marcharía. El dolor es un artista de poderes tan variados como los instrumentos con los que interpreta sus cantos fúnebres hacia los muertos, evocando desde las más agudas y finas notas hasta los acordes más graves y bajos que pulsan el lento y recurrente latido de un tambor distante. Algunos se asustan, otros se quedan pasmados. Pero este viene como un flechazo certero, punzando toda la sensibilidad de una vida entusiasta. Para el otro como el golpe de una maza que aplasta todo e inmoviliza todo. Vamos a concebir que Marlock se vio afectado de esta manera. Y aquí estamos en un campo de no mayor seguridad que la de la mera conjetura, que ni bien terminó su pía labor, Se sentó en una silla al lado de la mesa en la que yacía el cuerpo. Depositó sus brazos en el borde de la mesa, dejando caer su cara en ellos, sin lágrimas y en exceso cansado. En este momento provino desde la ventana abierta un sonido como de aullido de un chico perdido en las lejanías del oscuro bosque. Pero el hombre no se movió. De nuevo y más cercano que antes, sonó el aullido sobrenatural. Quizá fuera una bestia salvaje, quizá un sueño, pero Marlock estaba dormido. Algunas horas después, el desgraciado vigía se despertó y deslizó su cabeza de los brazos, intentando escuchar sin saber por qué. Estaba en la negra oscuridad de la muerte. Recordando sin ningún choque, afinó la vista para ver mejor. Todos sus sentidos estaban alertas. Su respiración se suspendió. La sangre se le detuvo en las venas, como respaldando al silencio. ¿Quién o qué lo habría despertado? ¿Y dónde estaba? Súbitamente la mesa crujió bajo sus brazos y al mismo tiempo escuchó, o supuso escuchar, un suave paso, como si fuera de un pie desnudo, en el piso de madera. Estaba aterrorizado, más allá de poder gritar o moverse. Necesariamente esperó en la oscuridad, a lo largo de aparentes siglos de tal espanto. Trató vanamente de pronunciar el nombre de la mujer muerta. También en vano su mano se estiró y palpó la mesa para ver si aún estaba allí el cuerpo. Su garganta estaba atenazada y sus brazos y manos eran como plomo. Entonces ocurrió lo más espeluznante. Un cuerpo pesado apareció ser arrojado violentamente contra la mesa, con un ímpetu que lo empujó contra su pecho tan fuertemente como para tumbarlo. Al mismo tiempo, Joey sintió el impacto de algo sobre el piso, algo que chocó con tanta violencia que la casa entera se conmovió por el impacto. Luego aconteció algo confuso, una sucesión de sonidos imposibles de describir. Marlock se levantó. El miedo excesivo pasó a tomar control sobre sus facultades. Pasó su mano sobre la mesa. No había nada ahí. Hay un punto en el que el terror puede conducir a la locura, y la locura incita a la acción. Sin ninguna intención definida, sin ningún motivo, pero con el obstinado impulso de un loco, Marlock pegó un brinco hacia la pared, donde estaba su arma cargada, y sin ningún tipo de dubitación, la descargó. Con un relámpago que iluminó la estancia, y vio una enorme pantera arrastrando el cadáver de su mujer a través de la ventana, con su mandíbula siendo fuertemente el cuerpo a través de la garganta. Luego fue la oscuridad, más negra que antes, y el silencio. Y cuando regresó el sol y su conciencia volvió, los pájaros cantaban en los árboles. Su cuerpo quedó cerca de la ventana, donde la bestia lo dejó antes de partir asustada por el fogonazo del rifle. Las ropas estaban despedazadas, el largo cabello desordenado, las piernas quedaron desparramadas. Desde la garganta, horriblemente lacerada, había un manchón sanguinolento que todavía no había coagulado. La cinta con la que había vendado las muñecas estaba rota. Las manos fuertemente crispadas. Entre los dientes tenía un fragmento de la oreja del animal. ¿Han escuchado? La ventana tapiada, por Ambrose Bierce. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como narrador, Antonio Reverte Lucena como Murdoch, si quieres seguir viviendo el terror y sintiendo el miedo con nosotros, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamás.com.